Estamos en todo. Está en todo. Bueno, Alejandro, ya que está en todo, por favor, quédese ahí un ratito tranquilo. Porque lo tengo a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a hablar algún tema de ciudad, a ver. Sí, quiero volver sobre un tema relacionado con la violencia de género. Digo quiero volver porque hace un par de miércoles ya estuve, pero sigue creciendo la denuncia, la protesta, porque hay un avance en el desmantelamiento de las áreas del gobierno de la ciudad. En realidad es un desmantelamiento que viene hace ya muchos años, pero en fin, en los últimos tiempos más que nada crece la protesta. Se trata de la Dirección General de la Mujer, que se ocupa de las víctimas de la violencia y de muchas otras cuestiones conexas a esto, todas gravísimas. Es una dirección que existe desde 1989, hace 25 años. Que bueno, fue creciendo desde el punto de vista administrativo y político, yo diría, al calor del crecimiento de la conciencia sobre todo este tema en la sociedad, y yo diría la ruptura de un rasgo de hipocresía que, en fin, que también es un rasgo que existe en una parte de la sociedad. Lo cierto es que tenía un rol muy importante que desde el año 2007 viene en un proceso, insisto, de desmantelamiento. ¿Cuáles son los objetivos, yo diría, definidos, formales, que tiene esta dirección? Promoción, prevención y asistencia a víctimas de violencia de género, violación, trata, abuso, maltrato infantil, salud mental para mujeres y atención a hombres violentos. O sea, es una dependencia de gran importancia social para una ciudad como esta de 2.900.000 ciudadanos. Vamos al nudo, a los hechos concretos que tienen que ver con esta denuncia de criticidad de la situación. ¿En qué consiste? Primero, drástica y permanente reducción del personal. Disminuyó desde el 2007 casi un 50%, casi a la mitad, hacia la ciudadanía. Y ese es un problema muy, pero muy importante, porque es un tema tabú, es un tema donde hay temores. Por lo tanto, la difusión a los efectos de vencer los tabús y los temores es una cuestión estratégica. O sea, se trata de tender puentes hacia ese sector muy crítico. Problemas crecientes de infraestructura, abandono y mantenimiento en las sedes, faltas de equipo interdisciplinarios, médicos, pedagogos, psicólogos. Aquí hay que entender que esto de la interdisciplinariedad no es una especie de lujo teórico, sino que se hace imposible si no está el médico, no está el psicólogo, no están todos los que tienen que estar, pedagogos, no se puede virtualmente atender situaciones tan críticas. Y por último, el presupuesto de la ciudad para prevenir y erradicar la violencia de género es del 0,69 del total. Todo indica que es absolutamente bajo. Se está haciendo, como decía, un ajuste no salvaje, un ajuste por goteo desde hace 7-8 años, en el que no se reemplazan jubilaciones, no se reemplazan licencias prolongadas, en fin, poco a poco, en vez de hacer una cosa violenta, pero lo cierto es que es un ajuste, el goteo ya se está transformando en una verdadera marejada, y hay un verdadero estado de indefensión en un sector social que precisamente es víctima de todo este tipo de situaciones de violencia. Como decía, pasaron, para ser preciso, de 500 personas en el 2007 a 280 ahora. Hay un ejemplo que también creo que es muy demostrativo de lo que está pasando, que es el 0800, que no es como un 0800 para vender teléfonos. Es un 0800 que, como decíamos antes, es el instrumento crucial para que las víctimas puedan comunicarse y pedir auxilio. Son víctimas que están en una situación muy, pero muy extremas, y en un punto toman la decisión crítica de llamar. La central de llamados, como decimos, es un lugar clave. Y está cada vez más ajustada la dotación. Tienen 24 operadoras para las 24 horas del día, los 365 días del año. Un tercio de lo que supieron tener. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay muchas llamadas de las víctimas que ya no pueden ser atendidas. Este 0800 es una demostración acabada de esto del desmantelamiento de este área. Por último, quiero reiterar algo que ya dijimos hace un mes atrás, pero creo que vale la pena también insistir. La dirección de la mujer depende del CIN, del Centro Integral, que es el esquema, el dispositivo de atención a la violencia de género en los barrios. Como sabemos, en las comunas de nuestra ciudad, las comunas son 15. La ley establece que tiene que haber por comuna uno de estos centros, y además tiene que haber también casas convivenciales, que es lo mínimo en cada comuna. Insisto, hay entre 150 y 240 mil personas en cada comuna de nuestra ciudad. Donde yo estoy, en la 13, hay 240 mil personas. Hay otras que hay 150 mil, pero además, desde el punto de vista de su estructura social, las más pobres, como las sureñas, tienen muchos más casos, mucho más densidad. En vez de una, que es lo que establece la ley, que es poquísimo, hay 7, y casas convivenciales hay solo 4. En una ciudad de, insisto, 2.900.000 personas. Por lo tanto, hoy titula bien un matutino amigo, lo quiero encontrar porque es un título muy interesante. Aquí estamos, sí. El ajuste que festejan los machistas como consecuencia de las políticas macristas y laterristas. Así que, bueno, creo que si queremos una ciudad que sea más democrática, como siempre terminamos esta columna, creo que esto afecta, en primer lugar, a las mujeres más pobres y al conjunto de la sociedad que tenga un sentido humanista. Juan Carlos Junio, exclusivo de Caballero Nocturno.